¿Qué tal? ¿Cómo están, Hermandad Necaxista? Bienvenidos a una emisión más de este podcast PR en su mítico número, episodio número 7. Pues un placer, una alegría darle la bienvenida a este espacio y saludando como siempre a mis compañeros. Gerardo Cuellar, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, ya creo que ahora sí bien. Espero que todos estén igual por allá. Y Alex, ¿cómo andas? ¿Qué tal, cómo están? Yo muy bien. A propósito del mítico, qué bueno que lo dijiste lejos de Taker, porque ya se iba a pegar. ¿Por tiene, qué? Tiene un pequeño conflicto con un objeto que... Es que el número 7 es de mala suerte, ¿no? Alguna vez. ¿Cómo? ¿No dicen que el número 7 es de mala suerte? El número 7 en el Necaxa no puede ser de mala suerte, compadre, ¿no? Jamás. Yo nunca dije que en el Necaxa, güey. Se están poniendo palabras en mi boca. No. Es bueno, siempre ha sido simbológicamente así el signo de la perfección, ¿no? Sí. Por eso fue, bueno, el mundo se hace en 7 días. Eso te dicen, no te consta. Bueno, pero, o sea, de ahí viene, pues, la mística del séptimo día. A mí se me hace que eran 13 días, pero bueno. Como sea, ya estamos aquí en otra emisión más, la séptima. Y pues qué onda, platicar, ¿no? Con esta rachita que ya no fueron de tres, sino ya son cuatro en los empates consecutivos. Sí, yo estoy realmente preocupado porque más allá del resultado con Leones Negros, que sí fue malo, llevamos cuatro partidos con un gol, ¿no? Entonces eso sí ya me preocupa. Y sobre todo que lo que comentábamos en la emisión pasada, que Lojero no está marcando, ¿no? Eso me parece lo más preocupante del asunto, ya con un equipo clasificado de puntito en puntito. Pero Lojero ni nadie, ¿no? Lo acaban de resumir ustedes, un gol en cuatro partidos. Sí, bueno, pero se supone que Lojero era como que el referente, ¿no? Que tenía Necaxa en el ataque y ahorita ya no, ni siquiera está funcionando él. Si es que ni siquiera le tiene balones también, ¿no? Desde aquella lesión de Livingston, en donde más o menos empezaba a encontrar un cuadro base en el ataque, creo que ya no se ha repetido alineación, y ahora con la lesión de Ishihara, pues otro peor tantito, ¿no? Creo que ahí es donde increíblemente la zona que creíamos más resuelta del equipo ahorita es la que en los últimos 6 partidos me parece ha sido la que más difícilmente se ha encontrado en buen funcionamiento, ¿no? Lo que se podría esperar de este Necaxa. Sí. Tú estuviste en el estadio, Murdoch. ¿La afición cómo reaccionó al 0-0? Fue extraño. Por ahí decía que, bueno, en la columna, que no se le puede estar haciendo esto. O sea, como que no viene en buen momento el que hayas tenido un par de partidos con promoción de 30 pesos, un entradón, la verdad, para lo que se acostumbra en la liga de ascenso. Más de 10 mil personas es en realidad muy, muy buena entrada. Y sin embargo, en esos dos partidos donde has tenido entrada superior a los 10,000 personas, no has podido encontrar un gol, o sea, ya ni siquiera la victoria, no han anotado gol. Entonces, pues la gente va, pero se queda callada. También decía que era necesario que el equipo llegara, que empezara a generar peligro para que la gente se prendiera y pudiera empezar a corear el grito de rayos, rayos, porque así así como normalmente lo encontraríamos de Chivas o de América, no se da tal cual el grito de rayos en la afición hidrocálida. Entonces, por ahí eso nos puede jugar en contra en una escena de liguilla cuando tengas una entrada a media semana, si es que no se clasifica en las altas posiciones, va a ser muy complicado recibir el apoyo de la afición y realmente hacerla pesar la condición de local. Y bueno, se comenta también que es que a la par de que no se anota, pues también la defensa, digamos, ha respondido y ha permitido también una sola anotación en cuatro juegos. Pero realmente yo creo que a Necaxa no lo han atacado tanto como para decir que realmente la defensa pues ha salido a flote, ¿no? Hubo un par de jugadas con Leones Negros que la verdad pues eran goles cantados, ¿no? Caballo perdonó una increíble, ¿no? Sí, que a Caballo le llovió. Pues no se le quita lo güey, así es fácil. De ratero no lo bajaban, ¿eh? ¿Por qué será, compadre? No, pues, y triste, ¿no? O sea, mucha pose de Caballo a su llegada. Tuve la oportunidad por ahí de verlo de cerca en un entrenamiento y nada, de sangre pesada el cuate y y para lo que mostró, realmente muy pobre su funcionamiento. A mí me tocó verlo, a ti también, me imagino, Alex, en la final de ascenso de Nesa La Piedad, ¿no? No tiene nada que ver, pero me tocó verlo casi chillando porque no lo dejaban entrar al campo pese a que él era parte del equipo. No sé si te acuerdas tú, Alex. Estaba lastimado, ¿no? Sí, que no lo dejaban pasar por su medalla. Estaba ahí chillando, Mari. ¿Qué diga el señor Caballo? Pero en general, no sé, ha sido de... Creo que hacía mucho que no me sentía así de angustiado durante los 90 minutos. Fue un partido muy tenso, al menos personalmente. El hecho de la... Ya la angustia, ya sintiéndolo físicamente, de que no se podía generar nada al frente. Y mucho menos cómo estará el equipo en el ataque, que realmente lamenté una lesión de Ishihara, digo, más allá de lo personal, a nadie se le desea que se lesione, pero lo lamentamos por el hecho de que lo viene, cuando vimos que se paró Kaká de la banca, fue realmente angustiante, mucho estrés por parte de la afición, gritaban Kaká no, y sin embargo sí lo metieron. Y fue regalar una posición durante el resto del tiempo, ¿no? Casi todo el partido, Kaká perdido, ¿no? O sea, ni generaba jugadas al frente, no recuperaba balones, no, mucho menos pisaba el área con peligro. Entonces, yo no entiendo cómo justifica Mandín la presencia de Kaká en el campo. No, pues es que no hay manera de que la pueda justificar, ¿no? De alguna manera que sea convincente, no la hay. A mí me queda claro eso desde... Y lo habíamos comentado, ¿no? ¿No? Nada más me interrumpió porque sí. Ah. Estaba riendo de lo que dices. Uy, discúlpame. Que luego en la conferencia, en la rueda de prensa del final del partido, la respuesta de Mandín es, no, pues es que le echa ganas. Y ya, o sea, ¿qué? No, sí, es bastante convincente el argumento, ¿no? Las ganas, sobre todo. Pues no, sí. O sea, yo creo que es un desperdicio tenerlo siquiera en la banca. Lo decíamos en programas anteriores, ¿no? Alguien que lo había comentado, que no recuerdo quién de ustedes mencionó, ¿no? Que habían dicho que los técnicos se morían con su tronco, ¿no? Nosotros no fuimos, fue un comentario de Twitter, pero lo leyó Murdoch. Ok. Sí, que no entendemos y no sé, a mí me da un poco de pavor pensar que siga siendo una necedad todavía durante la liguilla. Es que así va a ser. Si lo ha estado utilizando, incluso en algunos partidos como titular, ¿no? Pues no habría razón para pensar que no lo va a seguir haciendo en los próximos partidos, pese a que falta uno y la liguilla, ¿no? No habría razón para pensar que no lo siga haciendo Armando. ¿Lo veremos entonces de titular en el partido contra Lebrijes? Pues en una de esas sí, ¿eh? No, la verdad no me sorprendería. Pues sí, a mí tampoco me parecería extraño, a que no lo merece. Y pues sí, hay que hablar más bien del partido que viene contra Lebrijes, porque pues el de Leones realmente no hay mucho que rescatar. Es más, creo que fue tan malo que yo estaba buscando un resumen, la página de la Liga MX, y no lo encontré. Estaban todos los partidos menos ese. Era algo increíble eso. Pero pues bueno, vamos a hablar de Alebrijes, que va contra Tigres primero en la final de la Copa MX, y después va a recibir a Necaxa, que pues todavía cuando reciba a Necaxa estará buscando la calificación. No sé cómo consideren eso, peligroso Alebrijes. Creo que Alebrijes se encuentra en una gran disyuntiva en este momento, porque por un lado, pues si ya estás en la final es para, de la Copa, es para buscar algo, aunque estés en terreno ajeno, en el Volcán, que es una cancha difícil, sobre todo siendo de por sí para los de primera división, el Volcán es difícil. Siendo un equipo de ascenso, pues tienen que estar demasiado motivados o muy, muy empeñados en buscar, en hacer un buen papel para poder buscar el título. Pero por otro lado, también tienen todavía posibilidades de calificar en la liguilla, en la liga de ascenso. Y si arriesgan por ahí, o sea, si desgastan su equipo en el partido de media semana, corren el riesgo de no calificar en la de ascenso. Entonces, no sé qué tanto le apueste. Si va a tener que apostar por uno de los dos torneos, ¿y por cuál sería? Si es realista, Alebrijes apostaría, creo yo, por la Copa MX, porque sé que no tengo tantas posibilidades de realmente lograr el campeonato, buscar el ascenso como tal, ¿no? A lo mejor todavía no es el momento para Alebrijes, pero sí está en una políticamente hablando, o sea, lo políticamente correcto sería que buscara el ascenso, ¿no? Que es en realidad el único motivo por el que luchan todos los equipos de esta liga. Ahora, el hecho de que vaya al Volcán y llegue a ganar por alguna razón, porque no es favorito, pues también le da un plus, ¿no? Llega animado a su estadio, y yo creo que sí va a ser muy complicada la visita. Necaxa ya clasificó, como sabemos, pero va a luchar por quedar en la segunda posición, ¿no? Que, como escucho a Murdoch, considero que es lo más indicado para no sufrir tanto en la liguilla, porque Murdoch parece muy preocupado con eso de tal vez perder y quedar en quinto general y pues recibir primero, ¿no? Ahora, jugando como está jugando el equipo, ¿realmente nos debe preocupar si queda segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo? O sea, jugando así, ¿en cuartos nos van a echar? Pues es que yo creo que ahí dependería, ¿no? El rival, que muy probablemente, y no sé aquí qué piensen ustedes, porque estaba haciendo como que las cuentas y las posibilidades. Hay una posibilidad que toque otra vez Leones Negros en la ronda de cuartos de final. No sé, o sea, a lo mejor con Mérida, con el mismo Zacatepec, podría considerarse pues ganable la serie, pero no sé si con Leones Negros, los mismos Delfines, esta vez se pueda considerar como ganable. No lo sé yo tampoco. Y no, creo que lo más fácil para el Necaxa sería quedar en segundo, que se diera la combinación donde se enfrentan Estudiantes, ya lo veremos al rato en la quiniela, se enfrentan Estudiantes de Guadalajara con los Delfines, por ahí siendo en Campeche. Entonces por ahí Delfines pudiera sacar algo, pero a la vez nos presiona para que Necaxa saque algo a su vez de Oaxaca para quedar en segunda posición. Creo que sería el mejor escenario para Necaxa para en la liguilla recibir al que entren de último y de alguna manera buscar reordenarse y sacar la victoria para motivarse otra vez el equipo, encontrar su funcionamiento y poder hacer algo en las siguientes rondas, ¿no? Porque si está, como dice Taker, para como están jugando ahorita, está muy difícil. O sea, si me sentía optimista hace un par de semanas, ahorita mismo Necaxa y su funcionamiento me hacen dudar de si realmente se puede lograr ese título. Lo platicábamos Alex y yo ayer por la tarde, estábamos platicando en el Gmail, estábamos incluso bromeando, ¿no? Ya sabes, siempre decimos de ir a la final, y decía Alex, en semifinales, y le dije yo, para más seguro vamos al de cuartos, ¿no? Porque le decía yo a Alex que si, por ejemplo, supongo que pasamos en cuartos, si quedamos tercero y nos toca ya sea Correcaminos o Estudiantes, pensando en que los dos van a estar en semifinales, cualquiera de los dos, la verdad, y con todo el dolor de mi corazón lo digo, nos va a patear la cola. Y mala onda, ¿eh? Sobre todo el Corre, ¿no? El Corre sorprendió, bueno, a mí me sorprendió que le ganara a los Tecos en casa, ¿no? Sí. Yo pensé que iba a ser un empate o incluso los Tecos iban a sacar los 3 puntos, pero nunca creí, como estaba jugando también Correcaminos, que sacara el resultado. Sí, sí mete mucha presión este empate, ¿eh? La verdad es que sí deja preocupados a muchos. Y pues no sé, ¿qué les gustaría más o menos de rival? Digo, si se pudiera escoger. Ballenas. Altamira. Cruzul Hidalgo. No de tus sueños guajiros. Oh, dijiste quién nos gustaría de rival, ¿no? Es que... Pues por ahí te digo, o sea, para mí lo mejor sería que ganara en Oaxaca, que Estudiantes quedara con un empate allá en Campeche, y entonces nos le ponemos en segundo sitio por encima de los Estudiantes Tecos, ¿no? Ahí el problema es que ganemos y que Estudiantes pierda, compadre. Empate. Porque de querer, perdón. Perdón, es que yo iba a decir que no creo que Estudiantes vaya a regalar tan fácil el partido, porque de alguna manera sigue luchando por el liderato, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces yo sí considero que el partido de los Tecos va a ser también muy pesado. Y pues y Necaxa tiene que ganar la fuerza. El Corre, al final de cuentas, porque si empata el Corre, ya con eso tiene para dejar. Sí. Las cosas claras. ¿Y Correcaminos va contra? Para lo que me importa, Correcaminos. Es lo único que te puedo decir es que es local porque le ganó de visita. Recibe a Mérida. No, pues. A Mérida, ya tienen el pan ahí. Ahí tienen el liderato, seguro, ¿no? Mérida un también está buscando. Con el empate tienen para ser líderes, ya. Fíjate, con el puro empate. Entonces, yo no creo que Mérida le vaya a ir a ganar al Corre. Mérida todavía tiene posibilidades de calificar. Aún así, ¿crees que te lo ves ganando en el Marte Regómez? No, está. Bueno, la tienen muy difícil, pero está muy difícil. Pero tienen que buscarla, ¿no? O sea, Yo creo que Correcaminos ya se instaló en primer lugar, con esa victoria sobre Estudiantes. Ahí se jugaron eso. Y Necaxa, o sea, pues ya no le queda más que buscar la victoria, sobre todo para que no lo alcance, o sea, para amarrar ya la tercera posición al menos y no bajar de ese. Pues sí, la tabla general indica que tiene la tabla general a la mano. Bueno, Correcaminos es primero, Tecos segundo, Necaxa tercero y son los tres que ya están Ajá, dentro, ¿no? ya son, sí, después viene Delfines a 3 puntos de Necaxa, igual Leones Negros, Lobos y el último ahorita sería Alebrijes, que está ya a 4, ya no alcanza a Necaxa. Incluso Lobos descansa, no puede alcanzar a Necaxa tampoco. Tú lo comentabas en tu columna, Alex. Sí. Lo peor que puede quedar Necaxa después de la última fecha es en el lugar quinto, ¿no? Sí. Y eso tampoco lo veo tan viable porque por la diferencia de goles, tiene 3 goles más que Leones Negros. Entonces necesitaría perder, Leones Negros necesitaría ganar y que se combinen por 3 goles, ¿no? Porque además, perdón, por 4, porque además Necaxa tiene más goles a favor. Aún así, pues que enfrentaría a Leones Negros, es la posibilidad que decía Alex, ¿no? ¿Qué pasó, El Alex? asunto es, por ejemplo, ¿qué pasaría si de verdad toca un rival pues de esa magnitud, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionaría realmente, o cómo creemos que reaccionaría realmente el equipo? Considerando que ha jugado muy mal, pero que Mandín de cierta manera ya tiene la experiencia de la liguilla pasada. Porque obviamente ya no es lo mismo jugar los 15 partidos de la temporada regular a la liguilla. Sobre todo esta liguilla, no, no la anterior, pero la liguilla, esta liguilla es la que ya marca la final directa al ascenso. Entonces es muy importante como que estar embalados, ¿no? Sí, ahora, además de lo futbolístico, me parece que aquí ya juega también lo mental. Porque decimos, si nos toca Leones Negros, y mencionas tú del antecedente de la liguilla pasado, que Armando González ya tiene la experiencia de lo que pasó, ¿no? Pero en esa final creo que coincidimos, Necaxa seguía pensando en la goleada que nos puso Leones Negros en la penúltima fecha del torneo pasado. Y entonces aquí también, si nos llegara a tocar Leones Negros, también juega eso. Porque es cuenta esa goleada en que en la final le tuviste miedo a Leones Negros y te ganó. Y en que en este torneo tampoco le pudiste ganar. Entonces ahí en lo mental creo que también no sería lo ideal que nos tocara Leones Negros, ¿no? Al menos yo así lo veo por repito, por el aspecto mental. Eso sería como que la parte mala, digamos. La buena, pues sería, en caso de que toque Leones, si se le gana a Leones en cuartos, pues ya estás como que poniendo ahí algo de autoridad, ¿no? En caso de que Necaxa llegue a ser campeón, pues ya el antecedente directo, pues es la serie de cuartos de final, ¿no? Sí, y te estarías quitando un fantasma por ahí, medio pesado para que te dé motivación para seguir con las siguientes rondas y buscar otra vez, ahora sí, en una instancia igual e importante, ya terminar con esa racha, con exorcizarte de Leones Negros, ¿no? Buscando el ascenso. Ahora no sé si coincidan conmigo en que es la liguilla más complicada que, al menos que yo le veo a Necaxa, desde que está en la liga de ascenso, incluso superando a la que pues tuvo Tita. ¿En qué aspecto? O sea, por el momento en el que llega en el equipo. Exacto, sí. Y lo fuerte que se ven otros dos rivales o tres. Normalmente veíamos, por ejemplo, a León cuando estaba en el ascenso, era Sí. uno nada más. Sí, Necaxa y otro, si acaso, ¿no? Ahora son dos y el campeón. O Y sea, el hecho de que Necaxa no viene tan bien como quisiéramos. sí, o sea, sí, sí veo mucho más obstáculos que en otras ocasiones para ser campeón. Ya lo dije yo antes, o sea, que saquen la chequera y ya, en la mesa. Eso o tenemos clásico contra el Atlante el torneo que entra. Ah, eso también lo quería comentar, porque ¿qué está pasando con las redes sociales? Sí, yo no Sea, entiendo. Festejando el descenso Sí, inminente o del sea, Atlante. cuánta mediocridad, o sea, ay, me da gusto que tú desciendas. Carajo, nosotros llevamos 3 años aquí, ¿eh? ¿Dónde está? Hoy sí, vas a descender, güey. Preocúpate por tu equipo, ¿no? Tienes 3 años en el pinche ascenso. Y Perdón. luego, ¿cómo? Perdón, yo sí festejé. Sí, vi Tenía que que ser pusiste que túmulo. tu gen necaxista, Festejas en los empates. Y ahora en los descensos. No, Yo Murdoch. todavía me acuerdo de esa toma en la que mete en Nurse el gol y el primero que brinca celebrando es Murdoch ahí en la tribuna. No, mi compañero. Eras tú, compadre. Estoy seguro que eras tú. ¿Será? No, hay muchos con máscara ahí últimamente. Ah, sí, pero al estadio vas sin máscara, compadre. ¿A quién quieres engañar? No, digo, es el eterno rival, quieras que no. Y además, no solo por eso, por el fútbol mismo. O sea, Atlante llevaba años siendo gris, totalmente. Siempre si ha sido estaba... gris. Ah, no, tuvo sus buenas épocas. Yo hubo una época en que realmente me. Bueno, me tú porque tienes edad para acordarte de eso, compadre. Ay, no, bueno. El jovenzuelo Taker no se acuerda de esa época donde el mismo Sage jugaba en el Atlante y rompía la liga con ellos. O sea, hubo una época. Tenían un. Ay, ¿cómo se llamaba? Uno calvo, así como eslovaco, una onda así. No, pues no. ¿El Atlante? No, yo no me acuerdo de eso. En los 90, todavía creo que antes de mudarse al azul, digo, siquiera. Compadre, te digo que tú eres el único aquí que tiene edad para acordarse de eso. Cuando compartíamos el Estadio Azteca con América y con Atlante, hubo partidos interesantes ahí en esa época de los 90, donde recién Raúl Arias empezaba todavía a agarrarle la onda, la cuadratura al círculo. Y medio más o menos tenía un equipo interesante. Fíjate, nosotros ni siquiera nos acordamos de Raúl Arias. Es cierto, Raúl Arias. Mi amigo Raúl Arias. Pero bueno, no, esperemos no encontrarnos, ser el relevo, ¿no? Del Atlante para. Pero. Para esa plaza en el. Pero ¿por qué celebrar que va a descender X o Y? Nos debería ser indiferente, ¿no? No, o sea, en realidad, pues no es como que haya sacado la matraca, en realidad. Solo, pues, no sé, se me hizo justo, pues. ¿Por qué justo? Digo, a pesar de que el Veracruz también hubiera merecido. Eso sería justo, que descendiera Veracruz. O Querétaro, eso sería justo. Ah, Querétaro por otro lado, por la onda de. Ninguno de los dos tendría que estar en primera. No, cierto. Ahora, yo no entiendo. Necaxa está, en estos momentos, está jodido, así. Y los necaxistas, en vez de preocuparse por eso, se están preocupando porque, sí, ya va a descender el Atlante. O sea, ¿qué es lo que esperan? ¿Tener clásico el torneo que entra? Que para mí, el partido contra Atlante, toda la historia y lo de los Prietitos y los 11 hermanos, sí, ok, perfecto, qué bonito. Pero yo, el rival más odiado para mí no es el Atlante, eso lo aclaro. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Revivir el, lo voy a decir así, entre comillas, clásico contra el Atlante? ¿Eso es lo que quieren o qué es lo que celebran? No entiendo. No, es mero, es alegría por la desdicha del contrario, ¿no? Todo deportivo. Sí. Es más simbólico que realmente significativo. A mí me preocupa más la derrota del Undertaker que lo del Atlante, compadre. No menciones eso. No entremos en temas tristes ahorita. Vamos a terminar llorando aquí todos, ¿no? Ya sacas. Oigan, chavos, pero ¿y si no hacían el equipo? No nos importa. Ok. Yo ya puse mi estado, lo del amor de tu vida. Ah, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Nada es más triste que te odie el amor de tu vida, excepto cuando el Tejer pierde WrestleMania. Eso le rompe el corazón al mundo entero. pero ahora, ¿qué tiene que ver eso acá? Oigan, y en otro comercial también, bueno, no sé, yo también quería agregar, no les comenté antes, pero hacer el comentario de cómo vieron ustedes el hecho de que Nike sacara esa versión verde de los uniformes, emulando a la selección mexicana. Coincido contigo, Murdoch. O sea, vi que en redes sociales pusiste. Una cosa es que jueguen con una playera verde, bla, bla, y otra que se disfracen de selección nacional, ¿no? Verde, blanco, rojo. A mí no me gustó la idea. Digo, yo entiendo que es puro marketing. Sí, de hecho, dicen, alguien, en algún lado leí, ¿no? En Brasil hicieron lo mismo. Vistieron a los equipos de amarillo, ¿no? Sí, es marketing. A mí incluso me llegó el rumor de que la playera de la selección pues ya va a vestirse otra vez con los de la palomita. Pues igual fue por ahí el asunto. Pero no creo, ¿no? O sea, si ya estás en un año mundialista. Oye, a ver, ahorita que dijiste eso es cierto, ¿no? Acá la selección no es la de la palomita. No, y yo más bien iba por ahí. O sea, y en Brasil sí es la de la palomita, ¿no? Sí, o sea, yo ahí es simplemente fue un truco así entrecomillado y muy obvio, muy burdo, poco elegante, para quitarle mercado a Adidas, poniéndole a los clubs tu playera pero en verde, para que apoyes a la selección pero con tu playera del club. Se me hace muy ético, la verdad. Entiendo que es por marketing, por ganarle mercado. En la guerra y en el amor todo eso vale, compadre. Sí, pero a mí la verdad se me hace muy muy pero elegante. Ok, puede ser poco elegante, pero si la gente se los compra, sí, ¿no? Pues ellos están felices, ¿no? Igual voy a juzgar a la gente que vea en la calle con su playera del América en verde. ¿Les vas a pintar cremitas? sus cremitas para que se acuerden de cuál es el que le corresponde. Porque además, digo, muy triste, además de todo, que también te pinten el escudo. O sea, una cosa es que pinten la playera en sí, el diseño de la playera, pero el escudo lo dejas igual, ¿no? O sea, no entiendo por qué la necesidad de también cambiarlo a verde. Ahora, América, hay que recordar, en el caso de América, tiene su escudo amarillo y su escudo azul, ¿eh? Sí, pero son los tradicionales. Y te voy a decir, ya para no hablar de América, te voy a decir, acá alguna vez hace 7 años, nos quisieron quitar el escudo y nos quisieron quitar las rayas de la camiseta también. Y los televisos un tiempo pusieron otro escudo. Exactamente. Ponían rayos. No ponían Necaxa y en vez del escudo ponían ese loguito que decía rayos. ¿El de la mancha esta? ¿Es una mancha? Era ese, el de, o sea, que era como un rayo, pero acá muy muy elevado, muy conceptual, con una mancha ahí extraña. Decía rayos. Sí, decía rayos. Ese lo pusieron mucho tiempo porque según iban a cambiar de nombre. Hasta que hablé yo y les dije, ¿saben qué? No lo pueden hacer y ya, lo dejaron como estaba. Pero ahora igual sí, con esto de la nueva directiva, igual no nos quieren demandar, ¿no? Esperemos, porque... Sí. Claro, dime. Claro que sí, comienza su la dirección ya propiamente en agosto y lo primero que sale es una demanda contra nosotros, pues entonces ya saben que pues nada más son prestanombres. Eso. Eso es algo que no habíamos considerado, fíjate. Estamos pensando que si se mantenían los que están, que no habíamos pensado en eso de las demandas. Ya ves que hasta cuando la canción de los Rebels nos querían demandar que porque estábamos lucrando, cuando no teníamos ni para pagarla. Ahorita, por cierto, hay que decir que ya va a salir la segunda canción de Rebels. A eso iba, precisamente. Por favor, tú da el comercial, ya estamos en esto. No, pues ya, dilo. Ok. No, pues soy ya envidioso. De Rebels va a sacar la segunda canción para los Rayos y pues Pasión Rojiblanca está haciendo un ¿cómo decirlo? Rolatón. ¿No? Vamos a hacerlo, todavía no lo ponemos, pero esa es la idea. ¿Se acordarán con la canción de Fuerza Rayos? Se pidió la cooperación de la gente, ¿no? Lo que quisieran poner, 10, 15 pesos, 20, lo que quisieran poner. Hubo gente que puso mucho más de eso y lo agradecemos. Estaba platicando el sábado con Cromo. Me decía, pues es la cosa es, pues está hecha por amor al equipo, ¿no? Y sin fines de lucro. Tan así que una vez que se completó y se pagó, pues la canción se puso ahí, ¿no? Acá la idea es hacerlo lo mismo, aceptar, vaya. Y no nada más Pasión Rojiblanca. Me decía él que ver la manera de que otras personas se unan, ¿no? No sé, Nación Necaxista, Fuerza Rayos TV, ver incluso Dos Hermanos, no sé, y nada más. Pues que todos jalen, que de todos lados jalen, ¿no? La popular. Al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Que todos podamos compartir esa creación de los compañeros Rebels. Exactamente. Total, el varo va a ser para mí como manager de la banda. Epex. No es cierto, el varo no va a ser para mí. Al igual que la vez pasada, esa colecta que hicimos, que eran 5,000 pesos, era para pagar los gastos, porque no nada más decir, ay, voy a hacer la rola y la voy a grabar, sino que hay que pagar estudio, hay que pagar mezcla, hay que pagar todo, ¿no? Un sinfín de cosas. Digo, vaya, el que sabe más de eso, pues obviamente es Cromo, que es el que se dedica a esto de la música, pero... Esa es la idea, ¿no? Que como aquella vez, vaya, entre que la canción sea de, digamos, de los aficionados, ¿no? Y que se pague entre todos, poner cada quien lo que pueda poner para completar los gastos. Ellos empezaron el proceso de grabación el pasado viernes. La canción se va a llamar Dale Rayos. Entonces, pues, y les digo por ahí, acá entre nos, a nadie le dije, pero mi compadre ya tiene en la cabeza la tercera rola, ¿eh? O sea, pero esta canción ya ¿cuándo saldría propiamente? Porque obviamente pues ya la pondremos nosotros pues cuando se pague, pero ¿cuándo la tendrían? ¿Hasta ese momento o antes? Hasta ese momento. Lo que pasa es que es como la vez pasada. Vaya, ellos empiezan a hacer las pruebas, a grabar XY, bla, bla, bla. Empiezan a grabar todo, pero la mezcla final no se las entregan hasta que no se liquida. Entonces... Por eso decía él, aprovechar que se viene la liguilla y que esté, ¿no? Y pues, eso sería lo ideal. Y lo ideal sería que el equipo llegara a la final y se campeonara. Y eso sería perfecto, pero pues eso tampoco depende de nosotros, ¿no? Ni si de nosotros. Fuera un himno para celebrar el regreso a primera, ¿no? Exactamente. Entonces, pero bueno, ahí está ya la, lo que decía Alex, ya se viene la rola, entonces ya les vamos a pedir varo, a ver si no nos quieren demandar otra vez por andar pidiendo cooperación. Yo no sabía que demandar a la gente por andar boteando, pero... Pero bueno, vamos a pasarles ahora sí que el bote, ¿no? Pues sí, ya mientras... que el Amper apoye igual, digo. Sí, que Arthur saque la chequera y pague todo. Ahora, igual habría que ver, la vez pasada yo regalé un jersey que... no lo he mandado, soy honesto, no lo he mandado. Pero no, es que se lo ganó, todo lo hicimos transparente, ¿no? Incluso con el sorteo de Pelate, Paco McSweeney. Pero me dio sus datos, los perdí, se los voy a pedir y no me los ha dado. Pero tengo la playera, soy honesto, no se la he entregado. Cuando fui, cuando nos vimos en Aguascalientes yo no la llevaba. Luego cuando, él no fue. Cuando viniste él no, fue, él no vino también. Exactamente, también ahí nos ha faltado coordinarnos. Pero, ok, fue la playera. Tú pusiste una caricatura también, Murdoch. Hiciste una caricatura personalizada. Entonces, esta vez le toca a Alex poner algo. Lo que Taker quiere decirles es que va a poner algo para regalar. Sí, vamos a, o sea, se eso va fue, a entre todos los que... No, sí se los voy a dar. O mira, sea, de que se lo ganen, se lo ganan. De que se lo ganen, se lo ganan, quién sabe. Ah, si quieren venir a la casa por él, pues perfecto, son bienvenidos. Y si traen un 6 o un 12, pues mejor, ¿no? Esa es la cosa, ya para no alargarnos mucho con esto, vamos a poner más detalles, pero esa es la onda, ¿no? Queremos otra vez que la gente coopere para darle un sentido de... un sentimiento de propiedad, ¿no? La nueva rola. Y desde luego para que entreguen la mezcla ya finalizada, ¿no? Porque si no la pagamos, no nos la dan. Es una rola de todo. Pero va... ajá, exactamente. Pero pues vamos a ver qué ponemos, así como la vez pasada pusimos jersey, la caricatura y no me recuerdo qué fue la otra cosa. Pues igual, y hacer igual que esa vez, todo transparente, ¿no? Poner la lista, fulano puso tanto, o sea, nadie se clavó un peso, todo fue transparente, lo de los premios fue, se asignó número corrido con, entre todos los que cooperaron, y fue a través del sorteo Melate o Zodiaco, uno de ellos, Melate me parece. Igual, hacerlo todo así transparente, que no haya dudas y que no vayan a decir, ay, esos monos se están clavando, no, esa no es la onda. La onda es nada más sacar la rola, vaya, pagarla y que la podamos disfrutar todos, ¿no? Pues bueno. ¿Sí? Y mientras encontramos entonces las mecánicas correspondientes, ¿qué les parece si vamos ya con la revisión de lo que será la quiniela para la última fecha de esta fase regular del Ascenso MX? ¿Cómo ven? Muy bien. Porque he de decirles que nuevamente les saqué ventaja, ¿verdad? En lo que fue la semana anterior, de dos aciertos de ustedes dos compañeros. Yo sí me llevé 4, ¿verdad? Vamos a contar una vez más, ¿verdad, Alex? Sí. Ok. Sin creer las cuentas que hace Murdoch, pero bueno. Sí, yo tampoco lo creo. La gente bueno. Mala, no podemos confiar en gente mala. pero ahí están, siguen ahí. A ver, ¿quién les manda? Entonces, empezamos con Delfines que recibe a Estudiantes Tecos. Estudiantes. Empate. Yo también puse empate. Correcaminos recibiendo al Mérida. El Corre. Corre. Yo también, local. El líder Corre, debemos decir entonces. El super líder en solitario. Luego, el semifinalista. Leones Negros recibe a Atlético San Luis. No, Leones Negros. Sí, Leones Negros. Y además con eso ya nos lo evitamos en cuartos. Sí, yo también voy Leones. Alebrijes recibiendo a Necaxa, al que nos toca. Necaxa. Sí, Necaxa ya. Ya nos morimos con... En un 1 le tenemos que atinar, ¿verdad? Pero bueno. Dorados. Bueno, yo también voy Necaxa. Dorados recibe. Rojiblanca, güey. Dorados recibe a Cruz Azul Hidalgo. Dorados. Infame partido. Yo creo que va a ser un empate. No, yo sí voy Dorados también. Ballenas en Morelos recibe a Celaya. Ballenas. Y adiós a Catepec. Ballenas también. Yo le puse empate. Por ahí creo que Zacatepec se puede quedar. Porque visita a Estudiantes Altamira. Empate. Empate, sí. Ahora, yo sí le puse al Zacatepec, entonces. Pero bueno, ok. Entonces, ¿tú sí crees que se queda el Zacatepec? Yo creo que sí. Yo ni sé ya qué se necesita. Mira, Zacatepec está arriba de Ballenas. Pero si Ballenas gana, aunque Zacatepec gane, no lo alcanza. O sea, si Ballenas gana, Ballenas está salvado. ¿Por qué? Porque empate. En caso de que empate, Zacatepec necesita ganar, si no me equivoco. O sea, Zacatepec necesita ganar de todas. No, no es cierto. No, si Ballenas empata, Zacatepec está del otro lado. O sea, sí. Ballenas tiene que ganar o ganar para quedarse. y ganando, no importa lo que haga Zacatepec, se van los cañeros. Por eso ese partido, esos dos partidos se van a jugar al mismo tiempo, ¿no? El sábado. A las 9 de la noche. 9 de la noche. Para cerrar la emoción de la última fecha del ascenso. ¿Quién se va? ¿No? Yo digo que se va a ir. Oye, Zacatepec la llevaba ganada de calle a medio torneo y se derrumbaron. Feo. Peor que Necaxa. Feo. Feo. Otro que se derrumbó fue el Celaya, ¿eh? También. Pero sí, el Celaya no estaba peleando descenso. No, eso sí no. Podían darse, entre comillas, ese lujo, ¿no? Sí. Es la medianía de la medianía, Celaya. O sea, totalmente mediocre. Ahora, lo bueno de esto es que si nos quedamos otro año en esta liga, no tenemos que ir al Coruco Díaz. Eso es bueno. ¿No? Si se va a Zacatepec, ya no vamos al Coruco Díaz. Y nos están esperando desde hace... ¿Y nos están esperando desde hace qué? Desde hace años. Desde hace 30 años. Imagínate que desde se hace... quede Zacatepec, que baja el Atlante. ¿Qué pasión se va a vivir en la Liga de Ascenso si Necaxa se queda también, ¿eh? Mejor que bajen ellos dos y nosotros no nos quedamos, ¿no? Desde hace 30 años nos están esperando, sí es cierto. A ver cómo nos va en esta jornada con la quiniela, y pues no sé si quieran agregar algo más, además de plegarias para la victoria del Necaxa. Plegarias. Los saludos, ¿no? Y Rosario. Nos quedan los saludos. ¿Quién fue? Pues a los de cajón, ¿no? En los comentarios pusieron que no le vas al Necaxa, Murdoch, entonces... Ahí di a quién le vas. Porque... Es lo que le decía a Taker. Ahora resulta, o sea, tanto me cuidé porque no me dijeran vendido, que ya de repente ya soy hasta antinecaxista. O sea, pero gozándola ahí con empate, ¿no? Eso sí, era divertido y todavía te da risa. Pues no me da risa, era la pura y meritita verdad. Bueno, quieren saber a qué equipo le vas, entonces... Pues es tu oportunidad para decirlo. Divertente. No, yo soy necaxista desde siempre, desde muy chavito. Por ahí, incluso si buscan en Google, aparece mi foto de mi primer visita al Estadio Azteca. ¿A poco sí? Yo voy a buscar a ver si sale de mi primer visita al Azteca. Yo porque incluso la subí, creo que ahí mismo en Pasión. ¿Alguna vez que...? Creo que sí. En PR ahí estaba mi foto, por eso ahí... Y sin máscara, señores, aprovechen, busquen. Y sin pelos de la cara. Bueno, di bello facial, compadre. Saludos. Saludos, Rayo Vans. Nos decía que con el cambio de dueño se gana Independencia Deportiva. En Twitter, esto es en Twitter. Sara Juárez, Best Rayo 5. Los Rayos siempre deben ser los favoritos. Tino Acosta, Shocker 1973, dice: pobre de Minecaxa, cómo me gustaría que regresara al DF y se desligara de Televisa, que solo lo usa para lavar dinero. Tenemos varios saludos de la gente del Junior de Barranquilla, que han de tener otra pasión rojiblanca y siempre nos mandan los saludos a nosotros. Pero pues, hay que darles chance, ¿no? Si aquí somos tercer mundo, imagínate ahí. Pero oh, qué fuerte. Oye, es que ya les dije varias veces que no y no entienden. El Chivo nos decía lo de viendo la necesidad de meter a Kaká en lugar de meter a alguien en calidad como Hurtado, que creo que juega más que él, o sea, está de acuerdo en que Kaká nomás no, ¿no? Decía: espero que mejore el equipo y vamos por los 3 puntos a Oaxaca. Rayo Vans decía que oficialmente dejaremos de ser filial de ya saben qué pinche equipo. Jorge Zuleta, que nos pedía que lo subiéramos a YouTube, ya me comprometo a subirlos rápido a YouTube, porque apenas subimos ayer el pasado, pero ahora sí ya lo vamos a subir en tiempo y forma, ¿no? The Rebelis nos confirmaba en Twitter lo de que están grabando la nueva rola. El Chivo después, ayer, puso: saludos, ya esperando el martes para escuchar el nuevo podcast. Pues ya se le hizo. ¿Qué más tenemos? Gotitenberg, desde luego, que además merece un reconocimiento especial porque se está echando unos programas que grabé yo, unos Takercast, los llamaba, malísimos, que grabé hace varios años. Y está atormentando sus oídos y los está escuchando. ¿Qué más? ¿Ustedes quién tienen? Por ahí agregar a César Ricardo Ramos. Ajá. Que dice que todavía recuerda cuando se definió el segundo descenso, cómo se burlaban algunos del Potro. O sea, que se burlaban de nosotros, ¿verdad? De los del Atlante. Del Atlante. Entonces, pues, tampoco le extraña que ahorita nosotros estemos, celebrando en cierta medida que el Atlante vaya de, vaya en descenso también. ¿Ah, sí? ¿Sí celebramos eso? Bueno, algunos, algunos. Ok. Eso fue en Twitter también. Ok, en el blog Rayo Mix nos dice: yo también escucho el podcast, les agradezco escuchar gente que apoyo y ama al equipo. Menos Mordo, que ya saben que no. Gregorio Rayo Necaxista. Él era el que nos decía, ¿verdad? Que no ibas. Que Mordo no era necaxista, si no me equivoco. Qué cosas. Ok. Alejandro Shevchenko desde Ucrania, como decías tú, Mordo, que el otro día. Rafael Castorena, Rafael Castorena, el que decía que no eras necaxista, dijo que escuchó el programa número 6 y que la verdad le dio mucho gusto que hayamos visto su comentario, pues aquí lo volvimos a ver, ¿no? Carlos Quinto también, saludos. Alex, que salió a defenderte, salió a defender tu maltrecho orgullo rojiblanco, Murdoch. Él aclaró la situación de que eres, o al menos dices ser necaxista. ¿Qué más tenemos? Échale ganas. Échale ganas. ¿Qué más tenemos? ¿Tú, Alex, qué tienes? ¿A ti nadie te saluda o qué onda? Creo que ya es bueno, no sé si tengan más saludos. No, yo ya terminé. Ya de eso, pues comencemos las plegarias para el viernes. Digo, el sábado, sábado. Para el sábado a las, ¿qué? 5 de la tarde, me parece, ¿no? A las 5, sí. ¿No? No, es a las 5, pero ¿va por dónde? ¿Quién pasa a Librijes? Va por, me parece que es TDN. No. Ah, bueno, menos mal. Pues ya, creo que ya. Nada más, ayer, fíjense, de los programas de... de las personas del Junior de Barranquilla, uno a lo mejor no estaba tan confundido porque dice desde Magangue ya sintonizando el mejor programa, que no me lo pierdo. Entonces sí hablaba de este podcast, ¿no? Yo creo. Ya ves, y tú insultando a la gente y eso que le va al Junior de Barranquilla, fíjate. Así que al menos Alejandro Daza no está tan perdido. ¿Qué más? ¿Qué nos queda? Ya por último también, la lectura recomendada por ahí en la semana, me encontré con un texto que buen Sergio Armas por ahí compartió en Facebook, y no, la verdad es que muy interesante un texto del monstruo Álvarez narrando un pasaje de la visita que dio el Necaxa cuando se le hizo el homenaje a Alex Aguinaga en Ecuador, donde jugó un tiempo con el equipo de Necaxa y el otro medio tiempo de amarillo con la selección ecuatoriana. pero por ahí hay una escena muy, muy particular en una firma de autógrafos que se hizo allá, que la verdad vale la pena, ojalá puedan encontrarla. De hecho, hoy en la mañana la pusimos acá en PR, entonces ni siquiera tienen que ir a buscarla, ya no la robamos. Sí, lectura recomendadísima, pero así para copy-pastearlo y tenerlo en su archivo personal, creo que es valiosísimo. O sea, y sorprende, ¿no?, que el monstruo Álvarez tenga tan buen talento para la escrevida. Eso me lo aprendió a mí y a Alex. Bueno, y se los dejamos de tarea, muchachos, para que lo... Además, ni siquiera es un texto muy largo, ¿no? No, y para uno como necaxista es súper agradable y te quedas con ganas de que sigan contando más. Y aparte el monstruo, a la fecha, pese a que se fue y estuvo en muchos equipos, es de los que sienten la camiseta, al menos yo lo veo así, ¿no? Era de los que, no sé, a lo mejor tú te acuerdas, Murdoch. Bueno, no, a lo mejor no. No sé si ya estabas tú en Aguascalientes o no. Bueno, los días que no le tocaba jugar al monstruo, se subía a la tribuna y estaba ahí cantando con el comando. Entonces, el monstruo era de los necaxistas, de verdad. Y le paró un penal alguna vez a Rogério Ceni, ¿no? Ajá, exactamente, en la Libertadores del 2007. Puede presumir eso el monstruo. Que dio un super torneo y luego le trajeron a Vilar injustamente, me parece, como refuerzo para la ronda contra el Nacional, ¿no? Sí. Mencionaba hace rato Murdoch, César Ricardo Ramos se me quedó en relación a una declaración de Beto Padilla que decía la defensa está bien. Él añadía bien jodida y decía Cuatrochi, cómo te extraño. Creo que coincidimos, todos extrañamos a Pablo, ¿no? Sí. Qué hombre, ¿no? Sin duda. Un mail que reconsidere su retiro. Si regresamos a Nicolás Navarro, por favor. Fíjate, estaría de lujo. No, pero pues que ya con nueva administración que deje su currículum, ¿no? O sea, más bien para comandar todo el barco. Mira, nada más pero... que regrese Borja y ya. Que regrese Borja, Nico, el Picas, Pablo. No, que regresen muchos, ¿no? Mira, con que sea una figura que sienta los colores, cualquiera de ellos, ¿eh? O sea, creo que le tendríamos más fe que los petardos que de repente han llegado al banquillo en el que existe. Dilo, Mandín. Di nombres, sí, di nombres. No, yo le decía por el ruso. Mandín, el ruso también. O sea, como Armando está actualmente, temes decir contra él, ¿no? No, digo, Mandín todavía tiene por mostrar. Creo que, bueno, no sé, será tema de otra ocasión, pero díganme, si logra el ascenso, ¿cambiaría su sentir hacia el Mandín? No, yo creo que ya le ha hecho mucho daño al equipo y con el ascenso apenas le paga todo el daño que le ha hecho. De entrada, él nos debe un ascenso. ¿Por qué? Porque Omar Arellano nos ascendió, él se peleó con Omar, él fue el encargado de cesar a Omar, pese a que fue la decisión en teoría de Ogarrio, de Don Wichis. El responsable de que hayan cesado a Omar es Armando González. Ahí trajeron al tipo que tú dijiste, que no quiero decir su nombre, y nos fuimos al carajo otra vez. Entonces, Armando González nos debe un ascenso. Sí. Que no lo pague, güey. ¿Me estás oyendo, Armando? Nos debes, Armando. Bueno, ya, vámonos antes de que nos pongamos violentos. Vamos a matarle la copia del programa. Dale, vámonos, nos despedimos. Esto fue entonces el programa número 7 y nos escuchamos si todo sale bien, el próximo martes, ¿no? Ya con liguilla. Ya sabiendo quién nos toca en la liguilla. Previo de liguilla. Esperemos que todo nos salga bien. Ok, pues vámonos, señores. Hasta luego. Chao. Bye.